Born again by violent, more violence. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. My last day. Mine is forever. My last day. Mine is forever. But they get what they want, and you never want. Agrupación Hole, la banda de Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, y el tema Violet en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 11 de octubre, en el año 2008, la cantante Pink llega al primer lugar de Inglaterra con la canción So What, donde permanece 3 semanas. Es el tercer número uno de la cantante en el Reino Unido. So What está incluida en el 5º álbum Funhouse de Pink. Vamos con So What. Que en una fecha como esta, 11 de octubre de 2008, alcanzó el primer lugar en el listado Hot, en el listado del Reino Unido, entre los temas más importantes de Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Fight. Na na na na na na na. We're all gonna get in a fight. So what? I'm still a rock star. I got un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Es una canción de Swing Out Sister, un pop de los 80. El tema Breakout lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Metallica, Nothing Else Matters. So close, no matter how Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 10, no, uno más, 11 de octubre, año 1962, nace Scat Johnson, guitarrista de la agrupación Jim Blossoms, conocida por los éxitos Hey Jealousy, Till I Hear It From You, till I hear it from you. Till I hear it from you es la canción que escuchamos aquí al fondo, hasta que escuche de ti. Y también el tema Follow You Down fue éxito de la agrupación Gin Blossoms. Follow You Down alcanzó el noveno lugar en el listado Hot 100 de Billboard en 1996 y ha aparecido en varias bandas sonoras. Una de ellas fue en la película How to Lose a Guy in 10 Days, cómo perder a un hombre en 10 días. Bueno, vamos con esa canción entonces, que fue, se convirtió en el éxito más destacado de los Gin Blossoms por allá en el año 1996. Alcanzó el noveno lugar para celebrar el cumpleaños de Scott Johnson, guitarrista de esta banda, Gin Blossoms. Nació el 11 de octubre de 1962 y se lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anywhere you go, I'll Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De octubre de 1986. Hace 38 años. When I Think of You, cuando pienso en ti, de Janet Jackson, llega al número 1 del listado Hot 100 de Billboard y allí permanece 2 semanas. La canción se convierte en su primer número 1 y a la vez marca la primera vez que dos hermanos, ella y Michael Jackson, llegan al número 1 de las listas por separado como solistas. Algo histórico de esta familia que por primera vez marcaron la oportunidad en que dos miembros de una sola familia, dos hermanos, llegan al número 1 de Billboard por separado. Vamos entonces con esa canción que el 11 de octubre de 1986 alcanzó el primer lugar en el listado Billboard y allí permaneció 2 semanas el primer número 1 de Janet Jackson. When I Think of You se lo presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.